La Familiar. Buenos días, fresca y linda mañana, pero se trabaja igual. No sé quién lo dice, pero gracias. ¿Qué dicen por acá? Hola amigos, soy el que debe el asado. Un saludo para Alicia que está limpiando, dice Osuna. No tenés cara, Nero. No tenés cara. Buen día, Carlos. Espectacular tema. Buena la radio, dice Andrés Saladillo. Nancy de Saladillo, pedido Eric Carmen. Hungry Eyes, de la película Dirty Dancing. Uy, qué tema. ¿Qué dicen por acá? Pedido Elton John, Nikita, lo pide Walter. Perla, que saluda, mi favorito, ya lo pidieron. Era Último Tren a Londres y participa de los sorteos y nos pide a Phil Collins. Buen día, Carlitos. La foto la saqué 9 y 10 y todavía se veía la heladera, dice Ceci de 25. Quiero La Familiar, dice Martita de 25. Pedido Robbie Williams, Supreme y Angels, dice Graciela de 25. También está Graciela de Saladillo prendida al sorteo de prendas Ribeiro. María Isabel de Saladillo quiere prendas Ribeiro. Marta de Saladillo que quiere prendas Ribeiro y La Familiar. Silvina de 25 participando de los sorteos. Juan José que dice muy buena la música y nos pide Cuchillo de Rockwell. Qué bárbaro, ¿eh? Mariana de Saladillo que nos manda, ¿tenés idea la función que cumple ese puente arriba de los terraplenes? Sí, pero no te lo puedo decir por radio porque voy preso. ¿Qué más? Buen día, pedido Hotel California, dice Ana de Roque Pérez. Fernando, que nos pide Earth Song. A full trabajando, dice Javier de Saladillo. Y escuchando la mejor, Normita de 25, que dice qué heladita. Nos vamos a la pausa. Buen día, Carlos. Pasá We Are The Champions para la selección que ayer la rompió. Vamos a Argentina. ¿Quién nos escribe? Javier Hermosida o Hermosida. No sé cómo se acentúa. De Roque Pérez. Buen día, Carlos. Dice Miriam de Saladillo. A ver, ¿qué más? ¿Quién saluda por acá? Florencia. Puede ser Everybody Hurts de R.E.M. Temazo, dice Florencia. Tiene que tener... la palabra pedido, dale. Pausita y volvemos. Actualizamos datos de el tiempo. Poneme una musiquita para el tiempo, a ver. Para el tiempo frescolari. En este momento, a ver cómo está el tiempo en toda la zona. Las temperaturas por la región. En Saladillo, 1 grado. La humedad, 88%. En Roque Pérez 1 grado, la humedad 86%. En 25 1 grado, la humedad 85%. En Alvear 1 grado y 89%. Tremendo, ¿eh? En Tapalqué 0 grado en este momento y 89% de humedad. Pausa y volvemos con... ¿Tenemos móvil dulce hoy? Sí, móvil dulce en 25, dale. Sí. ¿Probaste las nuevas empanadas y tortuguitas congeladas, listas para hornear de Papá Cocina? Riquísimas, prácticas, tenelas en tu freezer y cocinalas cuando quieras. Pedilas en tu supermercado y despensa favorita. Empanadas de carne, criolla, jamón y queso, cebolla, roquefort y jamón, pollo y champiñones y muchos gustos más. Ya están en tu comercio favorito. Señor comerciante, pídalas 2344-476630. Mix, almacén natural, se acerca más a vos para tener alimentos saludables muy cerca tuyo. Todos los snacks y galletitas dulces y salados en los kiosquitos saludables de Mix Dietética. Pedilos en el kiosco de tu barrio y en tu escuela. Viví una vida saludable. Mix, almacén natural, ahora en el kiosco de tu barrio. Pedíselo a tu kiosquero amigo. Vení a vivir la experiencia Ford. Estamos en Saladillo, Lobos y Chivilcoy. Alberto Logarzo, Sociedad Anónima, concesionario oficial. Más de 35 años de trayectoria comercial. Toda la línea Ford, autos, pickups, utilitarios, financiación única, con más beneficios y bonificaciones. Llega antes a un Ford en Alberto Logarzo, Sociedad Anónima. www.alogarzosa.com.ar. Teléfono 2346-434070. WhatsApp 2346-568923. Tenemos oportunidades únicas. No las dejes pasar. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. Porque a vos te gusta cuidar a tus animales, Forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y también bovinos. También podés mezclar al 10% de la ración. Alimentos para mascotas, núcleos vitamínicos. También insumos para preparar tus fórmulas alimenticias. Insumos para el productor agropecuario. Te hacemos delivery a tu campo. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 451-255. Forrajes El Gualeguay, @gmail.com. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033. Roque Pérez, contacto por WhatsApp 2227-481299. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Móvil dulce en la 106. El móvil dulce de la 106 con las super facturas de Super CLC 25. Pero qué lindo. Preparada por Majo. Queremos saber a dónde están. Buen día. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos desde 25 de mayo del local Malditas Chucherías. Mi nombre es Katherine y les deseo un lindo, lindo día para todos. Buenísimo, Katherine. Malditas Chucherías, ¡qué nombre! Sí, así es. Sí, así es. El nombre lo tiene bien puesto. Somos un negocio de accesorios, sí. Y como lo dice, tenemos unas malditas chucherías. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a ver acá te lo vas a querer llevar. Eso es siempre. Persona que entra, persona que se quiere llevar de todo. Qué bueno, qué buena idea. Claro, y uno cuando se va, que después la compró y llega a la casa, dice, ¿esto para qué lo compré? Por eso es maldita chuchería. Sí. Sí, tal cual. Es la realidad, pero bueno, el nombre hace referencia exclusivamente a todo lo que tenemos nosotros. ¡Qué lindo! Obviamente que hay excelentes productos, no quiere decir que no, pero al haber tantas cositas tan pequeñas y gran variedad de precios, porque te podés llevar a partir de 50 pesos se puede llevar algo, así que es como que es amplia la variedad. 50 pesos. Sí, así es. No te puedo creer, 25 centavos de dólar. Sí, la verdad. No, ¿o cuánto es? Es bastante increíble. Bueno, ¿y qué otras cosas hay? No de 50 pesos en general, no limitándonos a los precios. En general, bueno, nosotros nos caracterizamos porque somos un negocio de accesorios de moda, entonces tenemos todo lo que es bijutería en general, y aparte tenemos, como que es por ahí el fuerte, accesorios en acero. Y hoy tenemos acero blanco, acero dorado y el acero quirúrgico común. Eso es como nuestro fuerte porque tenemos unos productos hermosos y una variedad enorme. Bueno, y aparte de eso, tenemos todo lo que es marroquinería. Bueno, ahora para el invierno hay un montón de cosas como gorritos de lana, cuellos, ruanas, de todo un poco. Qué bueno. Bueno, qué me encanta la vidriera. Es espectacular la vidriera. A la noche Claudio sacó una foto de la vidriera nocturna, es lindísima. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nosotros tratamos de ponerle toda la onda. Todas las semanas vamos cambiando la vidriera de color, vamos eligiendo un color. La realidad es que elegimos un color al azar y ahí armamos la vidriera. Claro. Y a su vez acompaña con las luces, las luces del local, que ayudan mucho. Bueno, la idea es ponerle un poco de color a la noche. No, me encanta. ¿Me dijiste dónde estaba, maldita chuchería? Si me lo dijiste, ya mi clorosis se fumó. No. Nosotros estamos ubicados en la calle 29, entre 9 y 10, en 25 de mayo. Ahí está, 29, 9 y 10. Como para no verlo a la noche, el local, por Dios. Sí, no, la realidad es que sí, pasás por acá y es lo primero que miras. Me encanta el logo también, con esa ese relampaguito en la I de malditas, me encanta. Sí, bueno, todo hace alusión. Bueno, yo soy diseñadora, así que fue todo un negocio bastante bien pensado, digamos, para que esté todo relacionado en sí mismo. Claro, tal cual. Bueno, y contame un poquito, ¿hay que ir con cash o se puede ir con virtualidad y plástico por ahí? Sí, nosotros aceptamos medios de pago, obviamente cash es el primero en la lista, después tenemos cuenta de DNI, estamos trabajando con Mercado Pago y también trabajamos con Visa, Mastercard y por el momento recién arrancamos con esto y nos vamos a ir ampliando con tarjetas locales y demás para tener todos los medios de pago accesibles a la gente. Bueno, se me ocurre que depende el horario que estén abiertos, ¿no? Pero si están abiertos como hasta las 9 por ahí, mucha gente con el regalo de último momento que me olvidé para el cumple, zafás como loco con esto. Sí, es el lugar exclusivo de los regalos, se puede decir, porque acá van a encontrar todo, tanto como para hombre como para mujer, y el rango etario es amplio también, porque podés llevar cosas de regalos desde un bebé hasta una persona adulta. Así que, a último momento aparece gente todo el tiempo, pero nosotros lo recibimos con la mejor onda, obviamente, y sí, pero siempre se llevan algo de acá, así que felices de la vida. Me encanta, Catherine. Un jueguito así, cortito, ya que hablamos de franja etaria. Dos preguntas. Para un millennial, para un millennial o una millennial, ¿qué le llevó? Ahora mismo, bueno, acaban de entrar productos nuevos que son tendencia en lo que es la parte de billutería. Se está usando mucho. ¿Vieron los payasos que hacen los globos con distintas formas? Sí. Bueno. Ahora viene exactamente eso en dijes, en cadenas, en pulseras, en aritos. Vienen en plateado, en dorado y en colores. Como lo último en tendencia. Para las chicas sería eso. Buenísimo. Y después para los chicos, lo que está saliendo mucho son las gorras o ruanas de hombre que están muy buenas. Espectacular. Bueno, ¿hasta qué hora estás, Catherine, todos los días? Nosotros estamos hasta las 12:30 del mediodía, en la parte que es a la mañana. Y a la tarde estamos de 4 a 8, pero siempre nos terminamos yendo bastante más tarde. Claro. Así que acá estamos esperando a todo el mundo. Tengo un cumpleaños de 60. ¿Qué le llevo? Sí. Para 60. Bueno, ahora para lo que es invierno entraron unos ponchitos divinos. Mira. Pero tienen toda la onda. No es que sean unos ponchitos... No, claro. De esos amargos. Esos amargos grises, No, hay un montón de colores, hay variedad. Y bueno, hay que decirlo, hay que mantener un espíritu joven, así uno anda con energía, obviamente. Qué lindo, bueno, buenísimo. Sí. Bueno, ya me mandó las fotos Claudio Pedro, así que en un ratito van a estar en el Instagram de la radio, @la106.1. Se me ocurre que debes tener un Instagram que explota ya a esta altura. Y por suerte vamos bien, hace unos meses que abrimos el negocio, así que tuvimos una recibida excelente por parte de la gente, así que los invito a todos a seguirnos, estamos como Malditas Chucherías, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, recibimos a todo el mundo. Justamente ahora estamos haciendo un sorteo, sorteo es a partir de la compra, de cualquier compra que haga cualquier persona que venga a conocer nuestro local. Sí. Se lleva un bono especial por un sorteo y el 6 de junio estamos sorteando productos del negocio. ¿Por qué el 6 de junio? No, la realidad es que es como un proyecto para hacer un pequeño regalito a la gente, sí, que cada 15 días estamos sorteando para tener como un detalle con los clientes que son tan buenos con nosotros. No, buenísimo. Pensé que era algún aniversario, alguna fecha en especial. No. Es así. Justo cayó, sí, cada 15 días cayó el 6, listo, ya está. Claro, sí, buenísimo. Así que queda el 6. Bueno, ¿y con quién compartís las facturas, Catherine? Y seguramente los voy a compartir con mi novio, que va a aparecer en cualquier momento. Sí. El negocio es de los dos. Ajá. Manejamos los dos, tanto este como otro negocio más que tenemos, que es de ropa. Ajá. Así que nos complementamos totalmente. La gente que se va para allá a buscar la ropa viene al rato para acá a buscar algo para complementar, accesorios, cintas, carteras, lo que sea. Así que estamos completitos. Buenísimo. Gracias por atendernos, gracias por la onda. Y en un ratito va a estar todo ahí en el Instagram de la radio, @la106.1. Un beso enorme, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un beso enorme y buenísima la radio. Acá los escuchamos todos los días. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Catherine en esta mañana desde malditas chucherías en 29910 y en un ratito las fotos en @la106.1. Ya volvemos con más, dale. Si quieres vender y ver a tus ventas crecer, llama por tu publicidad en la 106. Vende más con la 106. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. Presentó Estufas Romag. Se viene el frío, que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Romag. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Romag. Consultanos 2344-450-030. Romag no son solo estufas, son experiencias. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. Super ofertas de Super CLC. Asados de novillito, 790 pesos. Matambre de novillito, 849 pesos. Vacío de novillito, 990 pesos. Leche La Serenísima Larga Vida Entera Descremada, 149,99. Cremón La Serenísima, 829 pesos el kilo. Arroz Gallo Oro Integral Caja por kilo, 169 pesos. Aceite Cocinero litro y medio, 349 pesos. Este fin de semana, 3x2 en cervezas seleccionadas. Rutini Cabernet Malbec por 3 cuartos, 169,90. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Treza, Feró, Monreal y muchos más. Joyas, oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 35 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Cestel 2344-430-301. Celular 2345-686474. En tu actividad destacate y trabaja con comodidad. GAM Indumentaria. Chalecos, pantalones cargo y clásicos, grafa y antidesgarro. Camperas, camisas, ambos sanitarios, clásicos y de diseño. Uniformes para administrativos, distintivos, equipos de fútbol, bordados y estampados personalizados. Chombas, remeras. Precio directo de fábrica, envíos a toda la provincia. Ventas por mayor y menor. Presupuestos en el día. Desde Roque Pérez, GAM Indumentaria. WhatsApp 2227-526165. Facebook GAM Indument. Instagram GAM.AM-IND. ¿Estás listo para este relanzamiento de tarjeta Omix? Ahora es más simple y fácil tener tu tarjeta. Solo con DNI y servicio accedes a muchos beneficios. ¿Querés saber más? Los primeros 100 usuarios que la pidan tienen 1000 pesos gratis en su primer resumen de cuenta, sin gastos de mantenimiento extra ni costos adicionales de tarjeta. Tarjeta Omix. Nuevos beneficios y más sueños posibles. Cinco Pasaladillo presenta su primer single. Eres todo ese monte donde mi alma quería anidar. Me fui no más. Fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Seguinos en las redes sociales. Cinco Pasaladillo. Contrataciones al 2344-400-577. Oblak, la empresa más importante de aberturas del país. Oblak, sinónimo de alta calidad y tecnología, con un sistema integral de aberturas fabricados con materiales nobles, madera, acero y aluminio. Más de 50 años de constante evolución. Oblak Puertas, ventanas y portones, todas las líneas. Recordá, cuando busques puertas o ventanas, tómate un minuto para buscar nuestro sello. Representante en toda la zona, Jorge Corona, en 25 de mayo, calle 9 y 306. Mail jorge.o.corona@hotmail.com y en General Alvear, calle 25 de mayo 1189. Celular 2345-515162. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. La música de La 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. You Estamos escuchando a Chicago. Esto se llama Si me dejas ahora, pedido por Emi de 25. Seguimos con más pedidos. Uno que llega desde General Alvear. Flavia de General Alvear, que nos pide esta cuatro no rubia, se llama el grupo. ¿Qué está pasando? I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I said, hey, what's going on? And I say, no sabía si me ibas a atender. Buen día, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come vai? Va molto bene, molto bene. Che stai festeggiando? 220 volte. Oggi si festeggia la festa della Repubblica. Che sarebbe la festa della Repubblica, Pauli? La festa della Repubblica, e Ivano, in teoria cos'è? La festa della liberazione di qualcosa? Ah, è l'indipendenza d'Italia. Sì, diciamo sì. Buonissimo. L'indipendenza d'Italia. La independencia. Estamos hablando con Paulita desde Italia, que hoy es feriado allá, supongo. Sí, hoy es feriado acá, sí. Hoy es feriado. ¿Estás armando todo para hacer un asado bien argentino? Sí, visto que anoche ganamos. 3-0. Tres pepas se comieron los tanos. ¿Cómo deben estar? 3-0. Sí, yo anoche cuando terminó en el último gol que hicieron de bala, me puse a cantar con mi hija en la cocina, porque acá cantan, cuando ganan la nacional italiana, cuando ganan cantan po, po, po, po, po, po. y le cantaste vos. Yo me puse a cantar esa, digo, como ahí tienen. Bueno, y faltaban 30 segundos y, o 40 segundos. 30 segundos. Hicieron un gol. Un super gol. Sí, aparte, ¿no? Un golazo. Me imagino cómo deben estar los tanos, recalientes. Sí, porque acá ya estaba ganado el partido. Ah, ¿ellos pensaban que iban a ganar? Sí, sí, sí, ellos ya lo tenían ganado. Bueno, ¿qué va a ser? No, nosotros acá de grande Argentina estifábamos a nuestra Argentina. Qué bárbaro. Pauli, contame un poquito sobre el referéndum, que hoy tengo que llevar los votos al correo. Ah, bueno, para el sí y para el no. Para el sí y para el no. Me parece, 5 preguntas son, ¿no? Son tremendas las preguntas. Sí, nosotros no fuimos ninguno. No, hay que ir a votar. ¿Cómo no va a ir a votar? Nosotros no. Tenemos tiempo hasta el domingo igual. Sí, yo tengo que llevar hoy, pero las preguntas son tremendas. Si uno pone que sí a las preguntas, se meten todos los chorros de que tienen causas judiciales. En la justicia, es tremendo. Es tremendo. No, nosotros vamos para el no. Claro, todo que no, las 5 que no. Las 5 que no, nosotros vamos para el no. Es increíble. Porque si no, sí. Se mete la mafia en cualquier lado. Claro, tal cual. Es increíble cómo le preguntan eso a la gente cuando directamente lo tendrían que resolver los legisladores, porque es tan obvio eso, digo, ¿no? No sé cómo se vive allá. Más acá, prácticamente cualquier cosa es un problema. Ah, mira. Y sí, cualquier cosa es un problema, así que cada cual, o tenés un buen abogado, claro, o arreglate. Claro, es todo lío, o sea, todo lío. Sí. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Bueno, contame cómo continúa tu día antes de dejarte seguir con el asadito. No, acá nosotros, aparte, bueno, hoy que día feriado, o sea, el puente, le dicen el puente, ¿no? Porque claro, hasta el lunes después no se va a trabajar. muchos se han ido para las costas, otros se van a las montañas. Nosotros pensamos de estar en casa porque tenemos unos cuantos trabajos para hacer. Ah, claro. Así que nos vamos a dedicar un poco a casa. Las vacaciones, vamos para julio, nos vamos a la Sicilia. Ajá. Y esperamos julio. Claro. Nos vamos al Mar Azul. Ahora, digo, acá tenemos un feriado largo el 17 de junio. Para mucha gente que se pregunta de dónde salen los feriados largos, ¿no? Allá lo tenemos en la madre patria Italia, que es feriado largo jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Claro. ¿De dónde salen los feriados largos de Argentina? Mirá. Claro. Se lo robaron a Italia. Claro, copia de los Thanos. Olvídate. Pauli, ¿cómo está el tiempo en este momento por allá? ¿Qué temperatura hace? Hoy acá tenemos 28, 29 grados, pero tenemos unos temporales también que van y vienen. ¿Sí? Ah, mirá. Sale el sol, se va. Así que. Tremendo. Pero se está bien. Se está lindo, finalmente, un poco de calor. Acá unas heladas tremendas, ¿eh? Heladas tremendas, que después podés ver las fotos en el Instagram de la radio, porque son los oyentes han sacado unas fotos tremendamente lindas, divertidas y atractivas. Bueno, ¿con quién estás ahí? Ya con esto te despido, que escucho gente que habla afuera. ¿Qué es la tele? No, ¿qué tele? Uno es el papá de Ivana, el novio de Ivana, y Ivana, que es la única que no habla. Ah, porque desde que te saqué al aire está meta piripipi, piripipi, no para. Sí, habla peor que un loro. Son tremendos. Y sabés las veces que le decimos, bajá la voz, no, ella habla a todo volumen. Está, y bueno, los tanos son así, parliamo tutti. Sí, Sí, parliamo tutti un po' a voce alta. Parliamo tutti. Bueno, un saludo enorme, Pauli, gracias por atendernos, y a todos los tanos que te crucen, que los cruces, decile, bueno, siamo fuori, ¿qué van a decir? Siamo fuori de la Copa. Siete fuori, no, loro, ellos. Por eso, nosotros no. Claro, no, pero ¿cómo sería? Siamo es nosotros, ¿y ellos cómo sería? Están. O sea, acá se dice siete fuori. Siete fuori, ellos, o sea, ellos, siete fuori. Siete ellos están afuera de la Copa. Siete fuori de la Copa, Italia. Lo siete lamento. Fuori dalla Copa. Siete fuori de la Copa. Se la vinta l'Argentina. Decirle al loro, siete fuori de la Copa. Uè, loro, siete fuori dalla Copa. Quelli della radio ti stanno dicendo, siete fuori dalla siete Copa. Siete fuori della Copa, loro. Claro. Pauli, un beso enorme. Sí, en directa radio. Antes de que se me enoje el loro, te mando un beso, gracias, y a disfrutar del asado en este feriado. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por atendernos. Un besote grande para vos y para todos los oyentes. Gracias, besos, a disfrutar, hasta luego. Chao, un besote, chao. Ahí estábamos con Paulita desde Italia en directo, siete fuori de la Copa, tres pepas se comieron ayer. El tanerío, ¿qué va a ser? Es así. Mirá vos, ¿eh? Y Paula nos contaba que ya lo daban por ganado al partido. Se comieron tres pepinos en vinagre se comieron ayer. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. ¡Qué bárbaro! Directo desde Italia, feriado. Mirá vos de dónde sacamos los feriados nosotros. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora feriado por el Día de la Independencia en Italia. Ahora, ¿de qué se independizaron los tanos? ¿De quién? Todavía lo tengo que buscar. Pausa y volvemos. 10:38, dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Siempre una canción, la 106. Veterinaria Dr. Manfredi. Mantenemos un amplio stock de vacunas y medicamentos rigurosamente seleccionados entre los laboratorios de mayor prestigio y trayectoria. Nuestros clientes eligen aplicar la más alta calidad y al mejor precio. Saben que ello se traducirá en seguridad y ganancia. Veterinaria Dr. Manfredi, desde hace más de 5 décadas en calle 28 entre 9 y 10, frente a la Plaza Mitre de 25 de Mayo. Teléfono fijo 2345-462509 y celular 2345-668702. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embragues 25. Venta y reparación, línea liviana, pesada y agrícola, todas las marcas, clapodinas mecánicas e hidráulicas, bombas, cilindros, repuestos para frenos, rectificación de volantes, discos y campanas de freno, balanceo computarizado, años de experiencia en el rubro, todas las tarjetas. Embragues 25, calle 9 y 305, 25 de mayo, teléfono 02345-466573, celular 2345-442077. Se rompió el tapizado de las sillas. ¿Ya no te gusta el color del tapizado del sillón? ¿O quizás se te rompió el tapizado del coche? Te damos la solución en Tapicería Saladillo. Tapizados en general y de excelente calidad. Estamos en Mitre 2491 a pasitos de López Serrano. Llámanos 2345-434292. Tapicería Saladillo, de Ricardo Chirichimo. Wow. Tendencia Fashion, Barber Shop y Barber Kids. Peluquería unisex. Cortes, peinados, tinturas permanentes, alisados, extensiones, tratamientos capilares y mucho más. Tendencia Fashion, Peluquería unisex, de Paola Barrera. Moreno 2889. Turnos 2344-549115. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Impacto Sonido. Más de 20 años en las fiestas de Saladillo y alrededores. Vuelve con un staff y equipos renovados, pensando para que tus noches sean especiales. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 2-344-420-644. Instagram, impacto.sonido.7. Facebook, Impacto Sonido. Impacto Sonido. Pensando y renovando para vos. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. Sure, I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Estamos escuchando a Robbie Williams. Esto es Feel, Sentir, pedido por Claudio de Saladillo. Tenemos información para la gente de 25 de mayo. Pide la municipalidad circular con precaución por la avenida 18, donde continúan los trabajos de obra de ensanche de calzada y de construcción de una rambla central además de la colocación de luminarias dobles y reforestación. Así que precaución en la avenida 18. Repasamos el 2 de junio, que es el día del bombero, pero no solamente es el día del bombero. A ver, entre las conmemoraciones está el día del bombero, hoy que se recuerda en Argentina, en homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. Así que, bueno, porque un vecino llamado Tomás Liberti formó una cadena humana junto a su hijo y un grupo de personas que se encontraban en la zona para apagar el fuego. Ese fue el primer paso para la posterior fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de Argentina. Según datos publicados por el Gobierno Nacional, actualmente hay más de 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 7.000 son mujeres. Hay 900 cuerpos de bomberos a lo largo del país. Pero atención con esto, porque hoy no solo es el Día del Bombero, sino que también es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Exactamente. Creado en 1976. Esto surgió como un homenaje al reclamo de más de 100 prostitutas en la iglesia Nice-Nicier en Francia, que buscaban visibilizar la situación y violencia recibida por parte de los clientes. No, por parte de los efectivos policiales, los franceses. Las condiciones de criminalización y prejuicios sobre este sector de la población solo contribuyen a reducir su acceso a los derechos, especialmente la salud, entre otras cosas, dice la Fundación Huésped acá en Argentina, porque es el Día del Bombero, pero también es el Día Internacional de las Prostitutas. Esta es una información que está online también en la Fundación Huésped, que habla de los derechos de las prostitutas. Pausa y volvemos con más en esta mañana de la 106. Volvemos con un pedido de nuestros oyentes, The Police y Roxanne. ¿Cómo está el tiempo en este momento? ¿No arranca la temperatura? ¿Qué pasa que no arranca la temperatura? Sí, subió la temperatura. ¡Qué buena! ¡Qué buena! En Saladillo la temperatura es de 9 grados, en Roque Pérez también, en general Alvear también. Estamos con 9 grados en prácticamente toda la zona. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que subió la temperatura, realmente! Hacemos la pausita y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a seguir con más radio especial, con tu pedido, con la palabra pedido, al 2345-414141. ¿Estás participando de los sorteos? Acordate que hay regalos hoy, El regalo de prendas Ribeiro al mejor precio de la zona. Quiero prendas Ribeiro. También tenemos el regalo de unos fuchiles. Los fuchiles que van a tener que comer los tanos para jugar un poquitito mejor. Los fuchiles con la salsa y el queso, gentileza de la familiar. En un ratito, hace un ratito hablamos con Paulita que nos contaba, ¿no? Los tanos ya daban por ganado el partido. Bueno, 7-4 de la copa, tanos. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. Polirrubro, los mil artículos, mi casa. Ofertas en librería, juguetería, bazar, artículos de limpieza y marroquinería, kiosco, carga virtual y cigarrillos. Venta mayorista de golosinas y bolsas camisetas, lunes a lunes de 7 a.m. a 0 horas de corrido. Polirrubro Los Mil Artículos, mi casa. Tres sucursales, calle 6 y 27 y calle 7 y 28, 25 de mayo y Embragado, San Martín 1250. Todo lo que necesitas para crear arte lo encontrás en Gupuel Artística, óleos, pinceles, cerámica, porcelana, linóleos, espátulas, bastidores, témperas, acuarelas, barnices, hojas de dibujo, lavapinceles y todo para artesanos. Artistas plásticos, escultores, acuarelistas, grabadores y todos los amantes de cualquier práctica de artes visuales. Gupuel, artística, todo lo que necesitas para crear arte. Acceso Gutiérrez 2190 de Roque Pérez. WhatsApp 2227-446332. La primera y única librería artística de Roque Pérez. Hace frío. Hace frío. Y en La Perla tenemos toda la nueva temporada en más de 50 marcas como Maria Cher, Lacoste, Levi's, Desiderata, Oxford, Guanama, Tascani, Sweet Victoria. Hace frío. No te podés perder los nuevos ingresos en nuestra perfumería, casa de decoración, joyería y además nuestro nuevo stand de accesorios para celulares. Tenemos 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y muchas promos todas las semanas. Seguinos en las redes para no perderte nada. En Insta y Face, arroba La Perla Bolívar. Comprá desde cualquier parte del país y si tu compra supera los 4.000 pesos, te lo enviamos gratis. Vivamos buenos momentos. Te esperamos en Avenida Brown 199, Ciudad de Bolívar. Vas a querer volver. Vivamos buenos momentos. Las últimas tendencias en cortes y color están en Renovarte, peluquería unisex, colorista y estilista profesional. Trabajamos con productos de la profesional y marcas alternativas de excelente calidad. Renovarte, peluquería unisex, Rivadavia 2765 entre Pereira y Estrada. Turnos 2345-423532. Encontranos en Instagram, Renovarte, peluquería unisex. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo. Celular 2345-664875. Encontranos en Facebook. Nuevo o usado. En General Alvear, Automotores Rally. Multimarcas, 0 kilómetro y usados. Financiación. Llámanos 02344-480-108. 02345-1541-2702. Automotores Rally. Carlos Pellegrini, esquina Wallace, General Alvear. Mail rally-03@hotmail.com. Que las sonrisas sigan creciendo con Grido Helado. Dos cuartos, solo 450 pesos a elección. Y acordate, 4x3 en productos Frisio. Disfrutemos juntos. Super ofertas de Super CLC. Asados de novillito, 790 pesos. Matambre de novillito, 849 pesos. Vacío de novillito, 990 pesos. Leche La Serenísima Larga Vida Entera Descremada, 149,99. Cremón La Serenísima, 829 pesos el kilo. Arroz Gallo Oro Integral Caja por Kilo, 169 pesos. Aceite Cocinero Litro y Medio, 349 pesos. Este fin de semana, 3x2 en cervezas seleccionadas. Rutini Cabernet Malbec por 3 cuartos, 169,99. 90. Estás escuchando la 106. Siempre una canción. Jueves de radio especial en la 106. Right, rock. Pedido de nuestros oyentes, Roxanne en la 106, qué lindo. Pedido por el chino de 25, que está cocinando los choris que se trajo ayer a 25 de Super Cerdo. Mira vos, qué bueno. Mensajitos que llegan, quiero la familiar, me pasarías el horóscopo de Leo. Dice Nancy de 25, sí señor, ya se lo mandamos a Lola. Me hace reír Paulita, que me pone 740 de la copa. Qué bárbaro. Claudia de 25, que nos pide Aretha Franklin. Canto una pequeña plegaria. Hola, buen día, soy Silvia de 25, quiero participar de la familiar. Felicitaciones, dice, muchas gracias. José de 25 también está participando del sorteo de la familiar. Maurito de 25 también está por aquí. Florencia de Saladillo, que nos pide el tema de R.E.M. Everybody Hurts. Frozen nos pide, ¿quién lo pide? Evelyn de Saladillo, el tema de Madonna. Quiero prendas Ribeiro, dice Miriam de Saladillo. Ahí está también, que nos pide Javier desde Roque Pérez. Somos los campeones ya que ganó Argentina. Hilda de 25 con el segundo pedido de hoy nos pide Virgo. Quiero prendas Ribeiro, dice Patri de Roque. Laura de 25 también está participando. Isabel de Saladillo participando de los sorteos. Seba de Saladillo también está participando de los sorteos. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más. Mensajito de Susana de 25, Florencia de Saladillo, que quiere prendas Ribeiro. Acordate que para participar del sorteo de prendas Ribeiro